algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Bien, estamos en línea con el doctor Martín Díaz Achával, es defensor del pueblo de Santiago del Estero. Doctor, ¿cómo está? Lo saludamos desde La Gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Doctor, bien, por suerte. Doctor, la Defensoría del Pueblo Provincial, allí donde usted está a cargo, cumplió 15 años. Bueno, ¿cómo han celebrado esto? Hola, hemos hecho una pequeña reunión, hemos hecho primero un pequeño seminario sobre la importancia de la Defensoría, en la que participó en la mesa panel inaugural el doctor Anselmo Sell, el defensor del pueblo de la Nación, y así el doctor es. Ángel Nicolai, el presidente de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, en donde está inserta la Defensoría del Pueblo de la provincia. Y otra mesa en la que participaron los otros tres defensores designados por la legislatura, a saber, el primer defensor de la provincia, Valdo Koffer, luego vino el doctor David Beltrán, Darío Alarcón fue el tercero, también abogado, hoy juez, y continué yo como cuarto defensor. Y bueno, estamos cumpliendo 15 años. A la noche, bueno, hicimos una pequeña recepción para los empleados, que facilitaron las instalaciones del Club de Abogados de la provincia, y bueno, la verdad que estuvo, creo que es un homenaje así sencillo, pero con muchas ganas y con mucho espíritu. ¿Y qué le parece, doctor, juntar cuatro defensores que han pasado por ahí, que han trabajado por los derechos humanos? Doctor, usted habló de que su tarea ha sido acercarse a la cotidianeidad de los ciudadanos. Sí. Dígame una cosa, ¿cómo está este tema? ¿Qué están tratando últimamente? ¿Cuáles son las quejas? ¿Con qué se ha encontrado en Santiago del Estero? Si nos puede hacer un resumen de lo que se ha encontrado en estos 2 años que lleva de gestión. Bueno, la verdad es que nos hemos encontrado con una defensoría que estaba instalada y que ha profundizado esa posición en la sociedad, que hemos mejorado, profundizado un trabajo que se venía realizando en el área legal, y en la parte administrativa hemos incorporado tecnología justamente para acercar lo que recién se señalaba, y hemos incorporado un seguimiento, entre otras cosas, un seguimiento a través de internet, de la página web de la Defensoría, poder hacer seguimiento de expedientes. En el interior de la provincia es muy utilizado el sistema de internet de banda ancha, por cuanto los ciber, que ya en las grandes ciudades están un poco en desuso, pero en las zonas del interior del país, sobre todo en las zonas rurales, es el lugar donde mejor acceso se tiene a internet, y es mucho más utilizado de lo que uno piensa. Y es un modo muy útil para los pobladores de poder acceder a la información. Por otro lado, hemos instrumentado un sistema de defensoría móvil, que estamos esperando también que termine estos procesos electorales que se han tenido el año pasado de intendente y este año presidencial, para que no se mezcle, ¿no?, digamos, el concepto, y poder llevar la defensoría a distintos lugares dentro de la provincia, con la oficina de atención, con este sistema de conexión por la red, para recepcionar quejas y denuncias. La mayoría de las quejas y denuncias de las ciudades tienen que ver con los servicios, servicio de agua, servicio de transporte de pasajeros, el servicio de lo que hacen las expectaciones de servicios urbanos, electricidad, gas, la entrega de viviendas por parte del Estado. La provincia de Santiago del Estero tiene una muy fuerte presencia del Instituto de Vivienda de la provincia, y se entregó una enorme cantidad de viviendas que obviamente la gente las paga, pero tiene una enorme importancia en lo que es el sistema habitacional de nuestra provincia, y obviamente hay defectos, hay errores, y hay numerosas quejas tendientes a mejorar ese servicio con prestación de obra social. Son, digamos, lo que se llevan las quejas urbanas, y las rurales tienen que ver con un problema muy profundo, que histórico, que tiene la provincia, y que no se está, desde el punto de vista que tenemos nosotros, todavía solucionando como nos gustaría. Sí se ha avanzado, pero creo como que todavía le falta, que es el problema de la titularidad dominial de las tierras, que es un problema muy grande y un déficit muy importante que tiene la provincia, y que es una cuestión seguramente a superar en las próximas décadas, porque A ver, Santiago del Estero tiene por satélite cerca de 4 millones de hectáreas y por registro de la propiedad tiene cerca de 6 millones y medio. Sí, es un problema. Entonces, que... ese problema es un problema grave, ¿no? Viene de tiempo, además. Dos preguntas puntuales que las crónicas dieron cuenta que usted también se refirió. Primero, las acciones que están llevando para frenar la contaminación del embalse Río Hondo. Sí. Bueno, la contaminación del embalse, nosotros estamos llevando una acción ante la Corte Suprema de Justicia, conjuntamente con el gobernador de la provincia, que hemos tomado la decisión de presentar un amparo. Tiene dictamen favorable la cuestión de como competencia originaria, y a su vez tenemos otra acción, dos ámbitos más, que es en la Justicia Federal de la provincia de Santiago del Estero, en la que también actuamos junto con el gobernador. Y lo hemos solicitado a la Constitución como querellantes. En esta también tenemos dictamen favorable y estamos a la espera también de la resolución. Y a su vez estamos siguiendo una veintena de causas judiciales, ahí solo la Defensoría, que se están llevando adelante en el Juzgado Federal de la provincia de Tucumán. Y esa es, digamos, la situación, todas estas últimas penales, y esa es la situación, digamos, legal. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hace poco el Secretario de Ambiente de la Nación, el doctor Mussi, hizo una convocatoria a los poderes ejecutivos de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, tendiente a tratar de encontrar algún punto de acuerdo, con el objetivo claro de evitar justamente esta sentencia que nosotros estamos pidiendo ante la Corte Suprema, y que se reactive una situación, o sea, evitar una sentencia similar a la que se dictó en el caso Matanza Riachuelo, del cual la Defensoría del Pueblo de la Nación es parte y es conocido. Así es. Entonces, ante esa situación, nosotros hemos optado por... como la Defensoría, reactivar la comunicación, que venía siendo buena, pero también replantearla, el tema del Consejo de Defensores de la Cuenca, que le integran las provincias que estamos en la cuenca, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Salta, que tienen defensor, más la Defensoría del Pueblo de la Nación, plantear tener una reunión en las próximas semanas, que en eso nos hemos puesto de acuerdo con Anselmo Sella aquí en Santiago del Estero, de poner una fecha cercana, y por último... además, ofrecernos como intermediario para algunos canales de diálogo. Ese sería, digamos, la acción directa, por cuanto retirar una acción ya iniciada no está dentro de los planes, pero sí, si hay posibilidades de la firma de algún acuerdo y luego ese acuerdo se homologue judicialmente, estamos hablando de otra historia, ¿no? Bien, doctor, usted también... ha cargado contra los industriales tucumanos, bueno, por dañar los recursos hídricos. Sabemos que estamos hablando de la cuenca Salidulce. Usted, junto con el adjunto 1 de la Defensoría del Pueblo, Anselmo Sella de la Nación, están en el Consejo de Defensores de la Cuenca. Hay una noticia de estos días: habría una nueva causa judicial contra la citrícola Cota por contaminar el Salidulce. ¿Usted está al tanto de esto? Sí, hay una causa, hay distintas causas judiciales. La contaminación esta surgió de una ONG que habría grabado un video, y que ese video fue tomado por la Fiscalía Federal de Tucumán y se incorporó como prueba y se inició la investigación contra esta citrícola. Todo esto van a generarse noticias, no quiero desmerecerlas. Lo que pasa es que desconozco si el video fue firmado con los requisitos que muchas veces se tiene que firmar, porque todos sabemos que en una causa penal los abogados somos muy buenos para voltear las pruebas que se presentan. Yo no niego, pero bajo ningún aspecto, que la citrícola esté contaminando. La cuestión aquí no pasa por lo que todos sabemos, sino probarlo judicialmente. Así que no hasta no ver la causa no le quiero poner muchas fichas a esa causa. Nosotros atacamos específicamente el sector de la industria, un sector de la industria azucarera, que es el sector de la destilación de alcohol. Las destilerías que producen biocombustibles a partir de la destilación del mosto de la caña de azúcar, y que generan como subproducto la vinasa. Esto, ¿por qué lo presento así? Porque por cada litro de biocombustible que se genera, se producen 13 litros de vinasa. Y estamos hablando que la producción de biocombustible pasó de poco más de 8 millones de litros en el año 2008 a más de 190 millones de litros en el año 2010. Esa situación multipliquemos por 13, y esa es la cantidad de litros de vinasa que se está arrojando al embalse. Imaginémonos 330 hectáreas, para que nos demos una idea: 1000 metros por 33 kilómetros, una pileta de 1000 metros de ancho por 33 kilómetros de largo, de un metro de profundidad de vinasa, eso se arroja al sistema por año. Digo, para que nos podamos, tratemos de figurar, creo que 33 kilómetros es la distancia que hay, si no me equivoco, entre Capital Federal y Escobar. ¿Puede ser? Puede ser. Imaginémonos una pileta que tenga un kilómetro de ancho, un metro de profundidad, de Capital Federal a Escobar. Sí, del obelisco a Temayquén. Evidentemente es, tiene un impacto. Eso es lo que se arroja al embalse por año. Doctor. Y eso, esa es la situación. El resto de los contaminantes no es que no sean importantes, sino que este contaminante es tan bruto, tan bestial, que no le podemos, hasta que no lo volteemos a este, el resto de las luchas son superfluas. Doctor, el logo del organismo que usted preside es cada vez más cerca tuyo. Celebramos estos 15 años, le mandamos un saludo de acá. Doctor Martín Díaz Achava, el defensor del pueblo de Santiago del Estero. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. La gente y su defensor. Producción ejecutiva. Walter Freites. Conducción. Omar Gómez Sánchez. Operación técnica. Hugo Grepi. Equipo de producción. Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.